Bien, sí, tenemos varias actividades programadas para el viernes. Previo al viernes tenemos algunas visitas a jardines y demás, y posterior también. O sea que justamente el 2 no podemos responder a todas esas cosas porque vamos a estar atendiendo gente acá y demás. Arrancamos a las 8 con el toque de sirena. A las 9 desayuno con autoridades tanto de la institución como externas que quieran acercarse. Y durante el día vamos a estar recibiendo a toda la gente que quiera acercarse, a ver el cuartel, las instalaciones y demás. A las 6:30 vamos a hacer el desfile hasta el monumento del bombero caminando. A las 7:45 la ofrenda floral y a las 7 la misa, para terminar con el clásico desfile de autobombas y demás. Bien, invita a toda la comunidad a que salga afuera a las calles a saludar, a aplaudir, ¿no? Están todos invitados, venimos de un año bastante cargado de cosas, difícil. Sería lindo por ahí contar con el apoyo de todos ellos. Muy bien. ¿Cuántos años ya tiene el cuartel? Vamos por los 79. 79 años, sí, vendría a ser. En el 2024 cumpliríamos 80 años. Esto fue fundado en 1944, ¿no? Y bueno, ahora en septiembre. ¿En septiembre? Sí, 16 de septiembre cumpliríamos 89. Y el año que 79. Viene. 79, perdón, ya me estoy agregando un año más. Y ya el próximo año tendríamos la fiesta de los 80 años para la gente de Cañuelo. ¿Y ustedes hace cuánto están en el cuartel? Yo hace 10 años. Yo 10 años, entramos juntos. Y bueno, en esos 10 años un montón de cambios. Muchísimos, muchísimos. Entramos siendo bomberos, peleándola desde abajo, todos los días tratando de sacar esto adelante y acá seguimos. Creo que Cañuelas hizo un cambio grandísimo en los últimos 3 años, que está a la vista. Y seguimos trabajando por seguir creciendo y mejorando. Y también están sumando, ¿no? Jóvenes, chicas, chicos que se quieran sumar al equipo de bomberos. Así es, abrimos la inscripción a un curso de ingreso. Ya llevamos 4 o 5 camadas con esta, vendría a ser, desde que arrancamos nosotros con todo este cambio. La idea es que se sumen, que vengan, que vean si realmente esto es lo que les gusta, que vean cómo es puertas adentro, que conozcan las instalaciones, que conozcan nuestro reglamento para después por ahí tomar una decisión, porque hay mucha gente que está dudando, será lo mío, no será, pero lo cierto es que si no prueban nunca lo van a saber. Hasta el 23 de junio tenemos abiertas las inscripciones, pueden entrar en el link que está en nuestra página de Instagram o acercarse directamente al cuartel central. ¿Cómo son las instancias? ¿Hay una inscripción, después se hace una evaluación, una capacitación? Eso lo maneja la parte de capacitación, pero sí, en realidad eso va. Creo que se inscriben por la página de bomberos, ¿no ves? Sí. Y después sí, creo que se los cita todo el cuartel y después sí, se hace una previa evaluación, la gente de capacitación, porque en realidad arrancar, se anotan un montón de gente, pero después. Con el tiempo que te lleva esto, por alguno tiene trabajo, esto que el otro, y por ahí no puede. Viene y se piensa que es una cosa y no es lo que se parece, pero bueno, te tiene que gustar y tiene que tener tiempo y bueno, y gustar más que todo. Hay que tener tiempo, decís. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y porque yo trabajo a la mañana, tenemos guardia que cumplir, Cañuela cada vez más grande, estamos cada vez más necesitados de bomberos, es como se está agrandando mucho Cañuela. Para todos lados. Acá con el segundo jefe, ya están, no sé si le había comentado, están abriendo un destacamento en Uribe Larrea y bueno, futuramente un destacamento en la zona de corredor de Ruta 3 también, ¿no? Vamos a hacer. Es la idea porque para prestar una atención más rápida y mejor, digamos. Nosotros vamos igual de todas maneras. Ya tenemos el destacamento número 3, que está ubicado en Máximo Paz. El destacamento número 2, que está ubicado en Nueva Hondo, y el destacamento número 1, que está ubicado en Petión. Y el próximo, que ya está encaminado, el destacamento número 4, que va a estar ubicado en la ciudad de Uribe Larrea. Les consultamos a ustedes que ya con 10 años de trayectoria, ¿no? Y que siguen sumando, ¿qué es lo que se necesita para ser bombero? Sobre todo ganas, ¿sí? Maxi podría hablar un poco del tiempo. El tiempo sí juega un papel muy importante en esto porque nos demanda muchísimo estar acá. Vas a ser nuestra segunda casa, pasamos a veces más tiempo entre nosotros que con nuestras familias, pero yo creo que uno cuando tiene ganas, pues realmente te tiene que gustar, te tiene que nacer estar acá adentro, entonces de esa manera es más fácil, uno se organiza, se hace el tiempito para estar, para venir, como dijo Maxi, Cañuelas creció muchísimo, hoy un día tranquilo, estamos saliendo 3 veces en el día, no es poco. Entonces también necesitamos que ese compromiso de la gente que todavía está afuera, que no se decidió por estar acá adentro, para que que prueben si esto realmente les gusta para darnos una mano, ¿no? Necesitamos seguir creciendo. ¿Y cuál es el rango de edad para que se puedan sumar los chicos? Bien, desde los 17 años hasta los 38. ¿Y la edad máxima serían 39 años? ¿No, señor? Sí, 38. 38, 39 años. ¿Y cuestiones de salud física? Cuestiones de salud y sí, un examen médico previo, seguramente se le hace, como a todo, todo integrante. Sí. Un certificado antecedente y todas las cosas que, como bueno, para uno tiene que estar, digamos que limpio como para ser bombero.